tiene como principal objetivo que ustedes contribuyan a indicarnos cómo se mueven actualmente. Primero tenemos que trabajar en los talleres y conocer cuáles son sus costumbres de movilidad, cómo realizan sus actividades cotidianas, a pie, en bicicleta, qué problemáticas tienen con el transporte público. Si bien tenemos actualmente aquí la terminal del sistema Ruta, la línea 1, sabemos que eso les ha complicado muchas condiciones de movilidad. Necesitamos saber esas problemáticas, que ustedes en los talleres nos expliquen cuáles son sus condiciones, sus problemáticas con las alimentadoras, el transporte en la carretera federal, para que nosotros podamos establecer estrategias y propuestas que puedan ser llevadas a las instancias correspondientes una vez que esté el programa. El tema es que ustedes en su día a día puedan moverse adecuadamente en el medio de transporte que ustedes requieran, las condiciones de las banquetas, los pavimentos, etcétera, etcétera. Y a partir de eso se puedan definir cuáles vialidades son las nuevas que requiere la población de acuerdo a su crecimiento natural. No el tema de las vialidades que estaban proyectadas con secciones de 26, 18, 40 metros, que tenían un trazo no razonado en función de las necesidades de la población, sino con otros intereses. Entonces, antes de proyectar una vialidad, requerimos saber para qué necesitamos esas vialidades, cómo nos vamos a mover y qué dimensiones van a tener. No vamos a establecer secciones viales sin previamente consultarlo con ustedes. El beneficio es que tengamos un programa que nos indique cómo va a ir creciendo la población, orientado y apoyado en los otros dos programas y fundado hacia dónde va la movilidad. Si se va a requerir alguna ruta de transporte, ampliarla, su recorrido, para que posteriormente el gobierno del estado, que es el encargado de la administración del transporte, con este programa pueda desarrollar esos análisis, esas propuestas, pero ya con un documento previamente establecido. Las correcciones que se tengan que hacer a vialidades, a la seguridad vial, que es un tema muy importante. Tenemos o están rodeados por dos vialidades de alto flujo vehicular, como es el periférico y la propia carretera, que constantemente tiene accidentes, existen muchas situaciones y percances viales. Todo eso tenemos que establecer, porque en una parte la federación tiene control de la carretera y eso como municipio nos limita mucho el poder administrar la seguridad vial, el señalamiento, el tema de los semáforos por parte del municipio. Lo que queremos es que ustedes nos ayuden conociendo su territorio, sus necesidades y sus planteamientos de aperturas de calles, necesidades de pavimentación para que se establezcan y se elabore una cartera de proyectos que en el mediano y quizá en el largo plazo se vayan desarrollando conforme ustedes lo establecieron. Muchas gracias.